Nuestro sonido sur continúa ahora con Desde el Sur. Verifique la hora, exactamente 2 de la tarde. ¿Están listos, chicos? Sí, capitán, estamos listos. ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! Presentamos en forma exclusiva sonido único. Revista para participativa desde el sur. Genial, empecemos pues. Bienvenidos. Damas y caballeros, con ustedes, al Denis Rodríguez Valdés. ¿Eso quién es? Pa' que tú baile, pa' que tú goces. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya está sonando desde el sur de todo nuestro litoral, hasta donde llegue nuestra señal. Y es que hoy es una fecha, un número que para algunos puede traer mala suerte. Algunos ni se atreven a decir el 13, sino 12 más 1, por aquella creencia popular. Ay, señores. Ella, nuestra sonidista, que la presento en breve, no le tiene fobia al número 13. Pero hoy por la mañana se habló de las fobias. ¿Y qué? ¿Fobia al número 166? ¿Tú? Ah, hay personas, sí, que tienen el número 166. Ah, habría que buscar entonces las fobias de los números, pero del 13 sí estaremos hablando, aunque hoy es miércoles, no ni martes ni viernes, pero más bien es al número 13, no aquello del viernes 13. Y es que, a pesar de tanta desgracia a nivel internacional, se celebra el Día de la Virgen de Fátima. ¿Por qué se conmemora cada 13 de mayo? Realmente la Virgen de Fátima es una de las figuras emblemáticas de la Iglesia Católica. Su celebración se realiza cada 13 de mayo para recordar su primera aparición en Covadonga, Portugal, en 1917. Hay una película cubana que es Fátima o el Parque de la Fraternidad, cuyo protagonista pues hace devoción completamente a esta Virgen. Sígame diciendo, Damaris. Por el cine español hay una pieza de este arte que trata acerca de esta aparición, que refleja, pues entonces habría que buscar qué película es la que refleja precisamente. Ella no recuerda, nuestra sonidista, y ahora sí te voy a presentar, Damaris Rodríguez Chirino en los controles. Y te sigo explicando muy breve acerca de este día internacional. Este día la Virgen, te cuento, se presentó a Lucía y sus primos Francisco y Jacinta Marto, quienes vivían en el pueblo de Aljustrel en Fátima. Los niños eran pastores de los rebaños de sus familias. Y en aquel primer encuentro, la Virgen les dijo, entre otras cosas, que regresaría durante los próximos 6 meses, todos los días 13, a la misma hora. ¿Y saben qué? Lo cumplió. 2:04. El acertijo numérico. Encuéntralo del 1 al 100. Y vamos allá a activar la participación directa por el 4598-7156 solamente por esta vía, aunque usted conoce ya que hay otras para comunicarse con nuestro colectivo. Ahora le toca el turno al 4598-7156, acertijo numérico en su radio, para que me digas varios números en distintas oportunidades, porque realmente el rango es mucho mayor entre el 1 y el 100, el 100 y el 1. Dice el acertijo numérico que no es el número 13 porque padece de triskaidecafobia. Esa es la fobia al número 13. Lo prometido es deuda. Ahí es entre acertijos, entre tarjetas, en fin. Entre Davaris y Alderis los vamos a volver locos, cuenta la leyenda. Bueno, entre el 100 el 1 y el 1 y el 100 por el 4598-7156. ¿De qué va esta sección? ¿Cómo funciona? Usted como oyente, 3 posibilidades. O sea, 3 llamadas válidas. Pero como el rango es muy grande y se trata entonces de ir enlazando números y de ir bajando y subiendo, usted puede decir 4 números por llamada. Estamos totalmente en vivo a través del 4598-7156, a la espera todo este colectivo para que comience a sonar ya y activar la participación, porque precisamente este es el objetivo de este programa. Si usted no llama, la revista se convierte solamente en música e información. Le esperamos. Activando propulsores de participación. Activando. Todavía esperamos su llamada. Fíjese que no es tan difícil, es decir, varios números entre el 1 y el 100, el 100 y el 1. Es una manera, a través de la radio, de reportar la sintonía a través de todas nuestras frecuencias. Usted escucha la radio en estos momentos, le gusta radio La Voz de la Victoria, pero nunca ha llamado y le da pena. ¿Pero cómo que pena le va a dar usted llamar a la radio? ¡Ah! Es que tenemos un animal suelto y es por eso que la gente le tiene miedo al teléfono. Ah, le tienen fobia al animalito, pero si este animalito no hace nada. 4598-7156. Nuestro teléfono no muerde, no hace nada. 4598-7156. Aunque de vez en cuando le da un paso de tierra y como que te da algo. 4598-7156, seguimos adelante, marque ya. Desde el sur. Avanzamos la tarde. Recuerde, estamos totalmente en vivo al sur de la provincia de Matanzas, desde el mayor humedal del Caribe insular. Esto es Ciénaga de Zapata, una producción participativa de esta tu radio Voz de la Victoria. 12 años contigo y no paramos. ¿Con qué objetivo se hace nuestro acertijo numérico? Para que al final del programa, sí, lo que usted no espera, elegiremos de nuestro top 100 de la música del ayer la pista sonora que corresponda a este número, y eso será lo que deberás precisamente decirnos, título e intérprete, al final del programa. Es por ello que se activa en este momento acertijo numérico al inicio del programa. Último chance por este momento. Estamos totalmente en vivo y hay otras propuestas que requieren de total atención. 4598-7156. Ahí te los dejo. ¿Usted me oye? Párense. Prepárense. Prepárense a sentir la sensación de 90 minutos de puros éxitos. Soliciten sus músicas en cabina al estilo 5-6. Es hora de bailar. Es hora de disfrutar. Es hora de reír. Llegó la hora. Llegó tu radio. Para que te quede. Dos con 11 minutos. Y recuerde que esa primera llamada iba a ser complacida directamente si tenía o no el número con un favorito musical. Por el momento, usted solo tiene que marcar los dígitos 4598-7156. Hoy, como es miércoles, como es habitual, vamos a las previsiones del tiempo originadas desde la estación meteorológica de Playa Girón. Temperatura máxima en nuestro territorio de los 31.5 grados. La mínima esta madrugada, 23 grados. Humedad relativa del 71%. El viento sopla a favor de los 3.6 kilómetros por hora. Y se reportaron, escuche bien, 5.6 milímetros de lluvia en todo nuestro territorio. Entonces, a la hora 2:12, te vuelvo a reiterar nuestro panel telefónico 4598-7156. Marca los dígitos 4598-7156. Oye, niña, eso que tú traes ahí, se te nota. Esto es Revista de Participación desde el Sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. E iniciamos musicalmente con Manolito Simonetti, su trabuco. Esto se pone caliente. Jaila, quiero ser libre. Por el momento no es válido el 4598-7156. Iniciando apertura. Ascenso de radio. Su atención, por favor. Esta bomba musical explosiva te detonará en 3. 2. Apertura musical. ¿Tú sabes quién llegó? Llegó el trabuco. Puño cerrado. Oye la música como viene de frente. Oye la música que le gusta a la gente. Te aseguro que esta noche, mami, esto se pone caliente. Se baila en Cuba, también allá en Puerto Rico. Se escucha en Cali, en Europa y hasta en Egipto. Te aseguro que esta noche, mami, el party

desde el sur. Y escuchabas hace minutos a la música de Pedro Capó y Camilo, Tutú. Desde el sur, en la Ciénaga de Zapata, somos más que música, palabras, voz. Nosotros somos los que hacemos que bailes, que rías. Traemos la magia de un sueño que crece y se prolonga. ¡Así somos! ¡Así somos! ¡Así somos! Siempre con un sonido diferente. No creo que aguantes lo que se avecina. ¡Aquí vamos! ¡Ay! ¡Para arriba, Cuba! ¡Para arriba, todo el mundo! Desde el sur. Traemos hoy, como siempre, nuestras variadas secciones de participación rotativas para el miércoles. Amigos, ¿has dispuesto de los primeros 15 minutos musicales de apertura para tu favorito musical? Hasta el momento, ninguna llamada ha entrado en tiempo a través de nuestro 4598-7156. El teléfono se activa en determinados momentos del programa para la participación, porque realmente un programa de radio se basa en una programación diseñada. Por lo tanto, los oyentes deben estar conscientes de marcar el teléfono cuando estrictamente así se pida. Por el 4598-7156 es el teléfono, el tiempo en la radio es oro. Ya lo sabes, esto es para los habituales y para los que se suman. La invitación para que mañana, bien temprano, desde las 2 de la tarde, marquen nuevamente para el acertijo numérico. Tiempo vencido también para el acertijo numérico. Acertijo numérico en esta emisión número 74 era el número. Posición 74, estaremos escuchando al cierre de nuestro programa la pista sonora para que usted identifique título e intérpretes. Amigos, momento de hacer un alto. Ya regreso, 2:28 minutos. Y sí, en breve estaremos en 80 segundos. Otra oportunidad para que usted marque el 4598-7156. Y hoy nuestra brújula sur nos dirigirá hacia el destino de hoy. ¿Sabe usted cuál es el destino de hoy? No, claro que no. Si no te digo, por supuesto, algunas pistas, pues no te vas a asociar precisamente con el destino de hoy. Amigos, hoy estaremos por una de las más occidentales provincias de nuestro país y una de las regiones más olvidadas antes del triunfo de la revolución. No tuvo las atenciones iniciales que recibieron otros poblados cubanos, primero como un asentamiento itinerante que conoció su primera capital, hasta que por fin la aldea echó raíces en las proximidades de un río cuyo nombre pues se asocia a un indio cubano y que también es nombre de su emisora provincial, luego de transitar por la instancia de Villa el 10 de septiembre de 1867 llegó el ansiado título. Es una de las 15 provincias con que cuenta Cuba. Ahora, ¿dónde está la pista principal? Que su emisora radial tiene nombre indígena. ¿Cuál es esta provincia cubana? 4598-7156. 4598-7156. Fíjese que el nombre de la emisora es una pista, no es la provincia cubana. Este es el destino de nuestra sección en 80 segundos. Se activa ya la sección, tienes 80 segundos para llamar al 4598-7156. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. ¡Adelante! Siete emisoras cubanas, siete sonidos caribeños. Así es, nuestro Sonido Sur dice adiós en la tarde del día de hoy por las inclemencias del tiempo y por cuestiones de seguridad de nuestros equipos aquí en la planta radial. A todos, gracias por la atención dispensada. Buenas tardes. La Voz de la Victoria recesa por hoy sus transmisiones. Municipio Ciénaga de Zapata, al sur de Cuba.